Capítulo 6 del primer libro de los Reyes. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Capítulo 6. Y fue en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tuvo 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa de 20 codos de largo, según la anchura de la casa, y su ancho era de 10 codos delante de la casa. E hizo a la casa ventanas anchas por de dentro y estrechas por de fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa en derredor del templo y del oráculo, e hizo cámaras alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, y el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por de fuera había hecho disminuciones a la casa en derredor, para no trabar las vigas de las paredes de la casa. Y la casa, cuando se edificó, fabricáronla de piedra que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y subíase por un caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró pues la casa, y acabóla, y cubrió la casa con artesonados de cedro, y edificó asimismo el aposento en derredor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y fue palabra de Jehová a Salomón, diciendo: Esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis derechos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo tendré firme contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así que Salomón labró la casa y acabóla. Y aparejó las paredes de la casa por de dentro con tablas de cedro, vistiéndola de madera por dentro, desde el solado de la casa hasta las paredes de la techumbre. Cubrió también el pavimento con madera de haya. Asimismo hizo al cabo de la casa un edificio de 20 codos de tablas de cedro, desde el solado hasta lo más alto, y fabricóse en la casa un oráculo, que es el lugar santísimo. Y la casa, a saber, el templo de dentro, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por de dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el oráculo por de dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. Y el oráculo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, y otros 20 de ancho, y otros 20 de altura, y vistiólo de oro purísimo. Asimismo cubrió el altar de cedro. De suerte que vistió Salomón de oro puro la casa por de dentro, y cerró la entrada del oráculo con cadenas de oro, y vistiólo de oro. Cubrió pues de oro toda la casa hasta el cabo, y asimismo vistió de oro todo el altar que estaba delante del oráculo. Hizo también en el oráculo 2 querubines de madera de oliva, cada uno de altura de 10 codos. La una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos. Así que había 10 codos desde la punta de la una ala hasta la punta de la otra. Asimismo, el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un tamaño y de una hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo el otro. Y puso estos querubines dentro de la casa de adentro, los cuales querubines extendían sus alas, de modo que el ala del uno tocaba a la pared, y el ala del otro querubín tocaba a la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en la mitad de la casa. Y vistió de oro los querubines, y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmas y de botones de flores, por de dentro y por de fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, de dentro y de fuera. Y a la entrada del oráculo hizo puertas de madera de oliva, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de oliva, y entalló en ellas figuras de querubines y de palmas y de botones de flores, y cubriólas de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmas. Igualmente hizo a la puerta del templo postes de madera de oliva cuadrados. Pero las 2 puertas eran de madera de haya, y los 2 lados de la una puerta eran redondos, y los otros 2 lados de la otra puerta también redondos. Y entalló en ellas querubines y palmas y botones de flores, y cubriólas de oro ajustado a las entalladuras. Y edificó el atrio interior de 3 órdenes de piedras labradas, y de 1 orden de vigas de cedro. En el 4º año, en el mes de Sif, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa, con todas sus pertenencias, y con todo lo necesario. Edificóla, pues, en 7 años. Fin del capítulo 6. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.